Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Fue construido con mármoles blancos en su exterior y mármoles de color en el interior. Mide 52 metros hasta el espiral. Su telón es impresionante. Pesa 24 toneladas y es de cristal. Único en el mundo, pues lleva plasmada la imagen del Popocatépetl e Iztaccíhuatl y fue elaborado por Tiffany en Nueva York, con 1,000,000 de piezas de cristal opalescente. Te hablo, por supuesto, del Palacio de Bellas Artes, que fue inaugurado un 29 de septiembre de 1934 y hoy cumple 80 años. El festejo de su inauguración fue encabezado por Abelardo Rodríguez, el entonces presidente, e iniciaron con la interpretación del Himno Nacional de México a cargo de la Orquesta Sinfónica de México con los coros del Conservatorio Nacional. También se estrenó la obra llamadas Sinfonía Proletaria, compuesta por Carlos Chávez. La ceremonia de inauguración se culminó con la representación de La Verdad Sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, a cargo de la Compañía Dramática del Palacio de Bellas Artes. El proyecto de Bellas Artes fue encargado por Porfirio Díaz, con motivo de la celebración del centenario de la independencia de México. Empezó a construirse el 2 de abril de 1904, pero la construcción fue suspendida y reanudada en sendas ocasiones. Sus cimientos fueron realizados con concreto y acero. De sus mármoles brota un frontispicio, es decir, un elemento que encuadra y decora la fachada central de un edificio, en el cual se unen figuras clásicas con antiguos seres prehispánicos. Allí, la armonía y la música del escultor Leonardo Bastolfi se reúnen con serpientes, coyotes, águilas, realizadas por Gianetti Fiorenzo. Su cúpula está realizada en bronce y posee diversos vitrales emplomados del dios Apolo. En el plafón están las 9 musas, obras del húngaro Goethe Zamarotti. Hoy en día, el Palacio de Bellas Artes es un icono de nuestra emblemática ciudad, un verdadero monumento de perfección y belleza, pero sobre todo es considerado el teatro lírico más relevante de la República Mexicana y centro de las bellas artes en nuestro país. Este palacio fue declarado monumento artístico en 1987 por la UNESCO. Bellas Artes consta de varios escenarios y salas para la exposición de obras de arte de todos los tiempos. Una de sus salas tiene capacidad para 2,200 personas y su escenario mide 24 metros de largo. En el escenario principal se han llevado a cabo conciertos con artistas de talla internacional como la soprano María Callas, Teresa Berganza y los tenores Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, así como el barítono Juan Pons o el célebre chelista Mstislav Rostropovich y el guitarrista Paco de Lucía. Posee en su interior obras de los muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, así como de José Clemente Orozco. Además, el Palacio de Bellas Artes es sede del Museo Nacional de Arquitectura y del Museo Nacional del Palacio de las Bellas Artes. Este palacio actualmente exhibe de forma permanente 17 obras murales de 7 artistas nacionales ejecutadas entre 1928 y 1963, así como un programa de exposiciones temporales y un extenso programa académico. Debido a lo pesado del mármol, el palacio se hunde más rápido que el resto de la ciudad. Es necesario descender más de 1 metro y varias escaleras para entrar a este ícono de la cultura en nuestra Ciudad de México. Si no lo conoces, te invito a que te des una vuelta por ahí, lo recorras para que observes detalle a detalle su obra y arquitectura. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.